vive cada día sin poner medida, vive hasta su máximo. Con esa vida vive cada día sin poner medida, vive hasta su máximo.